Gracias a la gente que hace posible que hoy la Marrani esté tocando acá, en este teatro, a todos ustedes que vinieron. Y bueno, esto va a salir por América en el canal Pasión de Sábado, ¿no? Y también en Vidas Paralelas, así que vamos a pedir que me levante todo el mundo las manos. Y si yo digo así, esto es para ustedes. Vida Paralela. ¿Estamos? ¿Lo puedo grabar? Un pequeño ensayo, dale. Dale, dale, otro. Esto es para Vida Paralela. Vení, Bachín. Esto es Damas.